para acercarle una buena a los trabajadores de Bajir, que nos hemos reunido con la empresa Plan Obras, que es la que va a realizar justamente la obra de la calle Buenos Aires. Nos informaron que en el mes de octubre se estaría ya produciendo el inicio y por lo tanto tomar el compromiso de ir solucionándole algunos trabajadores ya con un nuevo puesto de trabajo. Así que la verdad que fue muy productiva esta reunión porque le estaríamos alcanzando algún tipo de solución a los compañeros que hoy están pasando por una dura situación por la que todos conocemos, ¿no? ¿Y qué cantidad aproximadamente de trabajadores? La obra va a demandar aproximadamente 40 puestos de trabajo, uh-huh, en su pico máximo. Entendamos que toda obra tiene un inicio y comienzan unos pocos, y en la medida que va avanzando la obra se van a ir incorporando nuevo personal. O sea que habría prioridad para los trabajadores despedidos de la empresa Bajir. En sus inicios sí, y después bueno, vamos a ver cómo también resolvemos con el gobierno de la provincia la continuidad laboral del resto de los trabajadores, y de esa manera yo creemos que lo que es una nueva fuente de trabajo estaríamos en víspera de solucionarlo en los próximos meses. Y bueno, nos quedará resolver la situación salarial de que la empresa haya quedado adeudando. Bueno, y específicamente, ¿qué información tienen con respecto a la obra de la empresa Bajir? Y bueno, ¿cómo avanza este tema? ¿Han mantenido reuniones? Al día de hoy se está produciendo lo que ya alertábamos hace varios días, de que la empresa en algún momento iba a tomar la decisión de despedir a los trabajadores o los mismos trabajadores comenzar con la ruptura de la relación laboral. La empresa ayer informó al municipio de que despedía 40 trabajadores. Lo que nos preocupa, más allá de la situación salarial o las liquidaciones finales, que sabemos, y esto ya se lo hemos anticipado a los trabajadores, de que la empresa no tiene dinero para abonar ni siquiera las quincenas, aún si la empresa no hubiese enviado los telegramas íbamos a tener el mismo problema. Pero lo cierto es que lo que nos preocupa también es la inversión que se ha realizado, que va a ser la garantía para que el día de mañana podamos retornar con una nueva empresa a la obra. Si no cuidamos esta inversión que el Estado ya ha realizado hasta este momento, va a ser muy difícil que encontrando una empresa pueda volver a continuar con las tareas, porque la obra no va a estar dada en condiciones. Entonces eso es lo que hoy nos está preocupando, es que le pedimos al Estado provincial que incorpore un número importante de trabajadores para el cuidado de esa obra, y mientras vamos solucionando los temas contractuales para poner una nueva empresa e incluso buscando una salida laboral como la que minutos antes le anunciaba.